Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión semanal de Ciudad Podrida, un espacio musical que va a estar acompañándote hasta las 9 de la noche. Emitimos desde Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer marcando el 976-29-1398 a lo largo del programa y preferiblemente cuando esté sonando música. Si nos quieres escribir, lo puedes hacer al apartado de correo 6129-50080 de Zaragoza. Y por correo electrónico lo puedes hacer a ciudadpodrida@gmail.com. Y si te quieres descargar, escuchar algún programa anterior, pues puedes hacerlo dirigiéndote a ciudadpodrida.blogspot.com. Una semana más, saludamos a la gente que nos va a oír desde Radio Bronca en Barcelona, desde Radio Activa en Alcoy y desde Radio Chicharra desde Teruel. Y bueno, pues esta semana, debido a algunas contratiempos laborales, por así decirlo, pues bueno, pues no hemos podido preparar el programa todo lo que nos gustaría haberlo preparado, pero no obstante, pues bueno, pues os vamos a poner algunas novedades al principio del programa, pondremos algunos clásicos y también nos pondremos algunos audios que aquí el compañero nos ha traído para amenizar el Ciudad Podrida de hoy. Pues sí, la vamos a poneros desmenuzada la rueda de prensa que dio la gente que la semana pasada pues convocó a la concentración en Plaza España por la despenalización del Top Manta. Por la mañana habían dado una rueda de prensa en Federación de Barrios, creo, y bueno, pues hay distintas intervenciones y preguntas de los periodistas que daremos salida aquí. Nada, un total cerca de media horilla que iremos intercalando con un poco de música para que sea más amena la escucha. Y bueno, vamos a empezar con la primera novedad, un trabajo que ya os estuvimos pinchando la semana pasada. Se trata del compartido en 7 pulgadas de las bandas de Levante, Venerians y Los Plátanos. Un trabajo de una edición limitada de 100 copias en vinilo amarillo que nos envía el sello Superflows desde Alemania. La semana pasada os estuvimos poniendo un tema de Venerians, Terminal Beach, y esta semana, como no, vamos a poner, y como tal como os dijimos, un tema de este curioso nombre, con curioso grupo con curioso nombre, Los Plátanos. Ya tenía ganas yo de oírlos porque aparte, bueno, pues el, digamos, el avatar, por así decirlo, que tienen en su MySpace me parece bastante curioso. Es la mítica foto esta que tienen Gangrene con unas rayas, ¿no?, hechas, y que tienen escrito el nombre de Gangrene. Pues bueno, la han cogido y salen pues con lo de Los Plátanos, ¿no? O sea, el logotipo, la verdad, es bastante curioso. Como bastantes curiosos son los títulos de los dos temas que incluyen aquí en este compartido, en este single compartido. Los títulos son, el primer tema, que es el que escucharemos, se llama Los Gitanos Nunca Firmarían La Paz, y el segundo corte se llama Cosmovisión y Pasta. Pues bueno, pues creo que no podemos comentar nada más de esta banda de Alicante. Esto es puro groucho marxismo, ¿eh? Esto es puro groucho marxismo llevado, vamos, al más extremo absoluto. Y pues nada, escuchamos Los Plátanos desde Alicante y este compartido con Venerians. Yeah. Así sonaban los Plátanos desde Alicante y seguimos con más punk rock aquí en el Ciudad Podrida. Nos vamos con otra banda que también estuvimos presentando su trabajo hace un par de semanas. Se trata de la banda The Crack de Inglaterra, bueno, que editaron este trabajo a través de Link Records en el año 89, pues ahora el sello de Barcelona, Daily Records, a través de una serie llamada Daily Records Vintage Series, se han decidido a reeditar este 12 pulgadas llamado In Search of the Crack, un LP con 10 temas de street punk, la verdad bastante coreable y bastante elegante. Hace unas semanas escuchamos el tema My Wall y ahora esta semana vamos a escuchar el tema que abre la cara B, un tema la verdad bastante pegadizo llamado Don't You Ever Let Me Down. Vamos con The Crack. Y bueno, seguimos pinchando testimonios sonoros aquí en Radio Topo, mientras nos siguen invadiendo a llamadas al timbre y llamadas a móviles, lo cual siempre se agradece para hacerlo todo un poco más fácil. Para concentrarse bien. Eso, eso. Como hoy teníamos el guión tan sumamente estructurado, pues encima esto nos ayuda bastante a esta labor. Bueno, vamos con otro trabajo, un compartido que ya salió hace algún tiempo editado, un compartido entre dos bandas de Zarauz, Metralleta y Discoira, dos bandas que creemos que van a estar muy prontito tocando por aquí. Eso, algunos rumores nos han llegado, ¿no?, de que los vamos a tener por aquí. Sí, seguramente para diciembre, creo. Y eso, pues hace muy poquito sacaron un single compartido, el segundo trabajo de Discoira, puesto que habían sacado anteriormente un single también, y en esta ocasión pues lo comparten con Metralleta, que al mismo tiempo Metralleta ha sacado también un compartido en 10 pulgadas con Cobori, o sea que bueno, están... Con Frignation, puede ser. No, Frignation lo editaron ellos solos, lo que es el mismo sello también que habían editado dos 10 pulgadas así a la vez. El de eso, Metralleta es un compartido con Cobori en 10 pulgadas, y aquí... están en 7 pulgadas con Discoira, esta banda de Zarauz que ya habíamos puesto varias veces aquí en el programa y que vamos a volver a poner. Vamos a escuchar el tema que abre su cara, se llama Alternativo A, y yo creo que como son temas cortitos y rapidetes, podemos dejar dos temas. Serán dos o tres. Y saborearlos más, y bueno, pues eso, que escucharemos Alternativo A y merece la pena. vamos a continuar con un poco de hardcore punk latino, concretamente con la banda Condenada, una banda de hardcore punk de Chicago compuesta por chicas que combinan el inglés y el castellano en sus letras. Es una banda que está muy implicada en la comunidad gay de su ciudad y, bueno, pues decir que esta banda estuvo tocando desde el 2004 hasta el verano del 2008, que se despidieron tocando en el Cliff Fest, un festival de dos días centrado en bandas femeninas de punk. Estas chicas tienen tres EPs, uno de ellos compartido con la banda Sin Orden. Y de Chicago nos vamos a Valencia para escuchar a Social Combat, una banda de street punk hardcore que lleva más de 10 años en los escenarios. Están a punto de editar su quinta referencia titulada Fiel por Vida. Y bueno, ahora vamos a escuchar una canción de su cuarto trabajo titulado Tinta, Sangre y Sudor, editado en 10 pulgadas. Concretamente escucharemos la canción que da título al trabajo. Es una, pues como podéis saber, como podréis imaginar, pues es una canción dedicada a los tatuajes. Lo que pasa que, bueno, pues habla de lo positivo. Tampoco habla que molaría alguna canción sobre cuando te arrepientes de alguna chapuza que te has hecho consciente o inconscientemente, ya sea porque el dibujo es muy feo, porque te has dejado en manos de un principiante por ahorrarte unos duros que luego los vas a tener que poner. O porque todavía tenías muchos pajarillos en la cabeza cuando te lo hiciste. Exactamente. ¿Usted de cuáles de sus tatuajes se arrepiente? Hombre, arrepentirme de ninguno, pero evidentemente alguno que no, vamos, ahora no me lo haría ni de coña. Estoy pensando de taparme alguno, pero también digo, ¿para qué me lo voy a tapar? Si es parte de, ¿no? Es parte de... Sí, parte de mí. No te lo vas a tapar, pues. No lo sé, no lo tengo muy claro. Me da pénica y todo. Cuando le veo la cara, digo, así con sus ojos desaliñados, digo, pobrecito. Lo miras a los ojos y no puedes. No puedo. Yo también tengo alguno, pero como lo tengo en la espalda y no me lo veo, pues como que me acuerdo pocas veces de él. Claro, eso es como mi coronilla en la cabeza, que como no me la veo. Exactamente. We'll be right back. adelante. ¿No recuerdas la última vez? Necesitas de nuevo un motivo para grabarlo por siempre en tu piel. Tinta, sangre y sudor marcan mi piel otra vez. Sonrisas, sueños y lágrimas, historias que nunca borraré. Tinta, sangre y sudor marcan mi piel otra vez. Sonrisas, sueños y lágrimas, historias que nunca borraré. Vida. Tiempos difíciles y duros, todo está dentro de ti. Tinta, sangre y sudor marcan mi piel otra vez. Sonrisas, sueños y lágrimas, historias que nunca borraré. Tinta, sangre y sudor marcan mi piel otra vez. Sonrisas, sueños y lágrimas, historias que nunca borraré. Tinta, sangre y sudor. Sonrisas, sueños y lágrimas. Tinta, sangre y sudor. Sonrisas, sueños y lágrimas. Sangre, tinta y sudor. Sangre, tinta y sudor. Sangre, tinta y sudor. Marca mi piel otra vez. Y bueno, tras este temazo de Social Combat, pues seguimos con más sonidos macarras. Nos vamos a una de las bandas pioneras del hardcore macarra internacional. Estamos hablando de Agnostic Front y bueno, pues vamos a poner un single bastante curioso de tres temas que trajeron en el 98, cuando estuvieron tocando aquí por el estado junto con... Creo que fue la gira que hicieron junto con H2O, creo, no, con Dropkick Murphys. Con Dropkick Murphys estuvieron tocando de gira y traían pues un EP de tres temas, pues con las letras traducidas al castellano. O sea, a mí me recuerda a esas casetes de gasolinera que pues estaba pues tal canta en español, ¿no? Como Adamo y eso, canta en español. Eso, pues de hecho lo pone así. El single de Agnostic Front se llama Puro Desmadre. Y detrás por Agnostic Front canta en español. O sea, es bastante curioso el tema. Y bueno, pues eso, pues ya veréis que hay algunas frases compuestas así bastante americanizadas, puesto que bueno, el cantante Roger Millet es cubano. Y bueno, pues supongo que tampoco debe hablarlo asiduamente el castellano. Con la abuela, cuando va a comer a casa la abuela. Eso, para Navidad. Los días de Navidad, de hecho ahora debe estar practicando ya para la cena. Y bueno, pues nada, vamos a escuchar el tema Gora Go, uno de los temas bastante conocidos de cuando volvieron a juntarse a Agnostic Front, en su línea un poco más metalizada ya. Y esto es extraído eso del single Puro Desmadre. Gotta go! Pues así sonaba Gnostic Front cantando en castellano en este EP de tres temas llamado Puro Desmadre, y seguimos con más temas de Gnostic Front en castellano, pero en esta ocasión no será un tema tocado por ellos, sino una versión hecha por el grupo madrileño Habeas Corpus, que como ya os comentamos hace tiempo aquí en el programa, pues habían editado un CD llamado Rarezas, en el cual han incluido una primera parte de distintas versiones adaptadas a tanto la letra como la música al estilo de Habeas Corpus, como unos temas que no han, y remezclas que no han aprovechado para ninguno de sus trabajos. Con lo cual, pues bueno, pues ahí tenemos un trabajo con un poco de todo y distintos sonidos. ¿Hay una versión de Sangre Azul? Hay una versión de Sangre Azul y la verdad es que no está nada mal. ¿Sangre Azul? Los de Madrid. La peña esta que parecían sacados, recién sacados de peluquería. No, se estaban recién sacados de peluquería. Hostia. Sí, la verdad, bueno, en el disco hay versiones de... O sea, ¿y tú que dices que está bien hecha? ¿Qué pasa? ¿Que tú escuchabas a Sangre Azul? No, para nada, pero tocada así por ellos la han endurecido un poco y la verdad es que no está mal. Además, estos sean cristianos o algo así. No, Sangre Azul... Bueno, yo tampoco ya no... Monárquicos, eran monárquicos, ¿no? Ese nombre... No tengo ni idea, tan de cerca no seguía, tampoco iba a comprobar si iban a misa los domingos o no, pero vamos. Madre mía. De Sangre Azul, bueno, la única leyenda que ya que estamos, pues podemos contar de Sangre Azul, era que en su segundo disco llamado Cuerpo a Cuerpo salían ellos cinco en fila, enfundados en cuero y en sus pelos crepados, y todos a una altura bastante igual, pero claro, la foto del disco se cortaba por las rodillas. Después hubo algún cabroncete que consiguió la foto original y la movió por distintas revistas de metal, y se veía a dos de sus componentes subidos en cuatro listines de las páginas amarillas para igualar la altura de sus compañeros de grupo, lo cual era bastante, con las camperas encima de las páginas amarillas, pues como que no era muy... Qué muy, imagen, sí. Dios mío, qué imagen. Muy mal, esa casposidad del heavy español. Pues bueno, después de la anécdotilla de Sangre Azul, pues bueno, en el disco... Ya cuando lo presentamos aquí en el programa estuvimos comentando, pues esas versiones de Poison también, bastante curioso. Ya, otros. Sangre Azul. Otro que tal baila. Motorhead, de Corazón del Sapo, que fue el tema que pinchamos en la cita pudrida aquí la otra vez. Y bueno, y el tema que, bueno, de los Pistols también. Y el tema que vamos a poner hoy, como hemos puesto a Gnostic Front cantando en castellano, pues vamos a aprovechar, vamos a poner un tema de Habeas Corpus, tocando un tema de Gnostic Front, y bueno, que se llama A mi familia. La verdad es que, bueno, no está nada mal. Mi familia, mis amigos, a los que están y a los que ya se han ido. Este mensaje es para todos. Nada hubiese sido posible sin ellos. Para todos. I just want a side of truth. Cause that's how this song is. Cause there's so many people thinking they're just like. Y vamos a continuar con otro clásico. Esta tarde vamos a caballo ganador. Ahora van a sonar La broma de Satán. Y es que se ha reeditado el mini LP Así hicimos la guerra. Lo ha sacado Radical 77 y lo ha sacado con la portada original que se supone tendría que haber salido en la época, la elegida por el grupo, ya que la que ellos eligieron la discográfica se la cambió sin pedir permiso. Y también con la mezcla que el grupo quería. La discográfica también les cambió la producción de los temas así sin preguntar. Y no queda ahí la cosa, sino que también viene con dos canciones más. Sí, las que le quitó la discográfica. Espera un momento, que está sonando mi móvil. Esta tarde la tenemos. A ver, ¿dónde estábamos? Vaya despiste que llevamos hoy. Estábamos con una discográfica muy enrollada, ¿no? Sí, sí, hacía todo lo que el grupo les decía. Pues eso, que también incluyen dos canciones de las tres que la discográfica se negó a incluir. Que son, concretamente, Depresión Cerebral y Ya no te quiero. Y escucharemos más concretamente la canción Depresión Cerebral. Nada, decir de este grupo y de este disco en concreto que ya en el 99 fue reeditado por Potencial Hardcore, pero en formato CD, con otra carátula también diferente a la primera y a esta última, con otros retoques de sonido. Vamos, este disco da mucho juego, ¿eh? Sí, sí. Da para muchas ediciones. Aunque bueno, la verdad es que viendo la portada no me extraña que la discográfica dijera, sí, mejor sí. Venga. We'll be right back. Y cuando estamos a puntito de llegar a las 8 de la tarde, nada, tenemos que recordar que está sintonizando Radio Topo, que esto es el 101.8 de la frecuencia modulada y más concretamente estás escuchando el Ciudad Podrida. Y seguimos desempolvando discos, vinilos y todo aquel material que hemos ido bajando aquí en la radio, en el que, bueno, pues hemos dicho, pues vamos a poner la música que nos apetezca. Estamos aquí seleccionando un poco sobre la marcha. Y nada de novedades, ¿no? Estamos obligados por el apartado de correos. Y bueno, pues ya que sonaba la broma de Satán, pues he dicho, mira que tengo por aquí un 7 pulgadas de Capitán en Tres Hijos, este fantástico EP, para mí el mejor trabajo que ha editado este hombre, llamado Fiambre, Tres Lonchas, que bueno, si bien decir que yo, vamos, todo el material de este señor, del Capitán en Tres Hijos, pues ya me encanta este single, y en concreto la canción que vamos a escuchar, pues todavía más, me parece uno de los himnos más punks que se han hecho en la historia del rock estatal. ¿Cómo se llama? 1.30 se llama la canción, y es lo que dura la canción, 1.30. Vale, pues nada, vamos a escucharla porque además se ha jodido el CD. Vale, pues después ya... Vamos con Capitán. Se había rayado el CD que teníamos de fondos. Hemos ido rápidamente a poner este tema veloz del Capitán en Tres Hijos. Comentar de él, pues bueno, pues que aún sigue editando material. Ha editado bastante trabajo, tanto en CD como en vinilo de 7 pulgadas, como LP. Y lo peculiar de este señor, que empezó solo. Su primer EP se llamaba Mejor Solo que Mal Acompañado, y era él solo con un bajo, cantando y tocando el bajo. Después ha ido incorporando pues batería, teclados, armónica, o sea, la verdad va cambiando bastante de coleguitas en las distintas grabaciones y en distintos conciertos en los que hace. Y bueno, pues poco más, pues la verdad es que si lo podéis ver alguna vez, ha tocado bastantes veces aquí en Zaragoza, y si lo podéis ver alguna vez, la verdad es que es todo un espectáculo digno de ver. Y antes de pasar con lo que os comentábamos al principio del programa, de la rueda de prensa de la campaña de la despenalización del Top Manta, vamos con un último disco de momento. Se trata de otro EP de dos bandas locales de aquí de Zaragoza. Es el compartido de Ricillos con Diu, Disturbes in Uranus, que es lo que vamos a escuchar. Es un grupo que la verdad es que tocó poquito, duró bastante poco, pero claro, es que también luego preguntando, pues con la peculiaridad de los curros que tenían los chavales, pues no me extraña. Que era un grupo de cocineros, tú. Mira que es complicado eso, o sea, para quedar a ensayar y mucho más para poder tocar, porque el fin de semana ya se sabe que la hostelería

Y ya por último se leyó el listado de grupos que se habían ayudado a la campaña, ¿no? Eso igual fue lo más curioso, el ver cómo los pobres, esta pobre gente intentaba leer los enrevesados nombres que ponemos a nuestros grupos. Y nada, con este tema pues estaremos pendientes de cómo evoluciona la situación y os iremos comentando cómo marcha la cosa. Bueno, también estábamos comentando mientras escuchábamos, ¿no?, el audio de esta rueda de prensa, que bueno, pues igual posiblemente invitaremos, ¿no?, a gente que está metida en la campaña aquí en el Seta Pudrida, pues para tener una charla debate más profundo sobre este tema y hablar. Bueno, la verdad es que es un tema, a mí me parece bastante fuerte, ¿no?, sobre todo escuchando los testimonios y lo que hemos podido oír aquí en el programa. Y bueno, lo que ya sabemos algunos ya de sobras, ¿no?, es que como bueno, aparte que yo personalmente pongo en duda eso de defender la propiedad intelectual, me parece que, bueno, la propiedad intelectual es algo bastante cuestionable. Pero en el caso de que haya gente que crea que existe una propiedad intelectual, pues bueno, que me digan a mí si su propiedad intelectual vale mucho más que la vida de las personas, ¿no? Y por atacar la propiedad intelectual, pues meter en la cárcel a la gente, me da igual que sean de aquí, de allí, donde sean, pues me parece, vamos, que estamos perdiendo el norte, vamos. Pues el poquito rato que nos queda, así de modo acelerado, vamos a comentaros los conciertos que tenemos para esta semana. Empezamos por mañana miércoles en el Refugio del Crápula a las 8 ultra puntual. Tendremos la actuación de Metano, que bueno, pues que ya hemos hablado tantas veces de ellos. Estuvieron tocando ya la semana pasada en la presentación de Almas y Miss Kaffer. Pues eso, un sinfónico más raro que un perro verde, con sintetizadores y cosas muy extrañas, que por cierto ya han sacado la demo en casete y está bastante curiosa. Tiene dos modelos, una viene enfundada dentro de una cinta de VHS, pero cuando digo enfundada es totalmente enfundada. O sea, primero abres la caja de la cinta de VHS, te encuentras con la cinta de vídeo, la han manipulado de manera que moviendo una pestaña dentro de la cinta de vídeo es donde encuentras la casete. Y por otro lado tienen todo el modelo lata. Ese es el que tengo yo. Ese es el que tienes tú. Yo me quedé con los dos. El modelo lata es una lata que, no sé, han pulido toda la superficie, ¿no?, de la lata. Es de lo que es totalmente de aluminio, reforzada con cinta aislante, y la parte de arriba pues está como enroscada, la desenroscas y dentro te encuentras la cinta. Vamos, que han discurrido una barbaridad. Eso sí, van a ser el terror de las distribuidoras, como consigan poner eso en circulación. A ver dónde narices almacenas eso. Pero bueno, que nos desviamos. El concierto, que tocan Metano, tocan también Campa, que es una joven banda que hacen punk ibérico, con punk ibérico, que decía el compañero, con Mov 47. Y también estarán los Pavilionul 32, que es una banda de Rumanía, que es lo que vamos a escuchar ya mismo. Víctima, hasta peluca tal cul, si es que la granita es al ser pesada, cuando la tira es suita, se te cuntur. Si me tuviese ilegal, si la voz parece ser ilegal, si me tuviese ilegal, no te respondes ser ilegal, ¡tauco! ¡Tauco! ¡Mi partido es ilegal! ¡No! ¡Si me tuviese ilegal! ¡Si la otra es ilegal! ¡Si me tuviese ilegal! ¡No te respondes ser ilegal! ¡Tauco! ¡Tauco! ¡Mi partido es ilegal! ¡No! Capace di maturare, di farsi quelli, se chi va a produrre, e poi dovrà corporazione di me controllate, signore dei uomini, che altro avete casse, chi sa potete con cate caro salterasse, chi sa potete con cate caro salterasse. Continuamos con más conciertos. El viernes 20 de noviembre tenemos la presentación del nuevo disco de los Zobux. Un CD titulado Circular, creo que es, y que va a ser editado por Mago Fermín. Lo estarán presentando en el Refugio del Crápula junto con Big Head Down, una banda de hardcore melódico de la misma escudería que llevan bastante tiempo sin tocar. Y también estarán tocando con Skeptics, una banda de pop-punk, pone en el cartel, de chicas, que bueno. Bueno, dos, creo que son dos y dos, creo que es un grupo mixto. Ah, es mixto. Sí, lo venden como, bueno, lo venden, ¿no? Lo anuncian como chicas, pero yo creo que es mixto. Pues eso, vamos a escuchar una canción o parte de una canción de las chicas de Skeptics. Y seguidamente escucharemos una canción de Zobus, que parece ser que han cambiado bastante desde su anterior trabajo. Pues ahora lo hacen en cantan en castellano, son dos voces, alguna sospechosamente similar a... ¿Inconscientes? Al señor Pelopo. Ah, vale. Al rollico interlude y criatura. Pero bueno, yo creo que resulta curioso. Y las letras en castellano, pues no sé. Resultan un poco épicas. Ahora lo escuchamos. Y bueno, a estos pájaros ya los traeremos por aquí. Sí, a que nos lo presenten y den la cara. Y le sacamos un poco los colores. Please came to me, give me ¿Qué te ha parecido? ¿Haces cula o no haces cula el señor de Interlude? Sí, sí, la verdad es que se deja notar. Pues esto eran Phobus, que como decíamos estarán presentando el disco el viernes 20. Ese mismo viernes también hay otro concierto en la Sala Ultimatum, lo tenéis en la calle Luis del Valle, lo que se viene conociendo como la zona heavy, aunque cada vez haya menos heavies. Estarán tocando No Track Trackers, una banda local de punk rock garajero, que es lo que escucharemos. Estarán tocando también los Lugers y por último estarán tocando por enésima vez los Marranos de Discípulos de Otilia. De Dionisios, Dionisios, no jodas. Estaba pensando yo ahora en otra guarrada. Descarado. Bueno, a ver si podemos componernos. Eso, que estarán ahí tocando todos juntitos y bien apretaditos en la Ultimatum. No sé si acabarán bailando la conga. Que vamos a escuchar a No Track Trackers, que estos también están tocando mucho últimamente. La semana pasada ya lo hicieron con Cancer Bat, ¿no? Sí. En la Sala Arena. Y en teoría ya tendrían que haber sacado un LP. Vamos, de hecho lo tienen grabado hace un tiempecillo. A ver cuándo cae. Tras el concierto anunciado de este viernes, pasamos al sábado 21 de noviembre y bueno, pues lo más destacable de este sábado, como no, es la manifestación antifascista que tendrá lugar a las 6 de la tarde en la Glorieta Sasera y que como de año se viene convocando en las fechas alrededor del 20N. Este año, esta manifestación, organizada por la Coordinadora Antifascista de Zaragoza y que apoyan infinidad de colectivos y asociaciones, pues lleva un lema titulado Frente a la crisis capitalista, su arma, la represión y el fascismo, la nuestra, unidad y organización. un tanto enrevesado, pero bueno, es el mismo lema, creo, para todas las convocatorias a nivel estatal. Pues eso, deciros que manifestación este sábado 21 de noviembre a las 6 en Glorieta Sasera. Añadir también que, bueno, pues hay una serie de, hay muchas más convocatorias organizadas este noviembre en el llamado segundo noviembre antifascista, que, bueno, pues lo organiza la gente de Anrestida, Coordinador Antifascista de Zaragoza, y Mago Fermín, y bueno, pues la verdad es que hay casi actos todos los días, y bueno, pues aquí vamos destacando algunos, como por ejemplo el concierto de Zobux también está incluido en este calendario. Y ya para finalizar la agenda, y con ello también nos despediremos del programa, comentaros que este domingo 22, en también en la Sala Ultimátum, como ya hemos dicho, la antigua Utopía, en la calle Luis del Valle, estará tocando la banda de thrash metal Andrals, una banda que estuvo sonando aquí cuando entrevistamos a Barney, la chaqueta metálica, nos estuvo poniendo, pero hoy no tenemos nada aquí para poner, un trío bastante potente, que una gira organizada por el sello madrileño Stream Music. Una banda que, vamos, que si te gusta el trash antiguo y ochentero, pues la verdad no te deberías de perder. Y acompañándoles como banda local estará Almax, esta banda que, bueno, que estuvo presentando en familia, en Petit Comité, este viernes pasado en el Refugio de Crápula, disco con Miss Kaffer. O sea, por cierto, me ha dicho distinta gente que si estaba cabreado con vosotros, que si tenía un mal día, estaba muy borde. ¿Quién? Yo, que si resulté muy, muy borde con vos. ¿En la entrevista de la semana pasada? Ah, no. La línea habitual, ¿no? Sí, la línea habitual. ¿Quién? ¿Te han dicho eso? Sí, sí, me han dicho que me relaje, que que no son formas. Pero... Que no son formas, es que te está... Yo soy así siempre. Es lo de la confianza, ¿no? Eso será. Pues vamos a dejaros con unos temitas de Almax, de su compartido con Miss Kaffer, que concretamente van a ser A falta de empatía, buenas son tortas, Salto al vacío y A la mierda. Y, hasta, y con esto y hasta la semana que viene. Adiós.